Dios. Yo nací en el río de la vida, su corriente me dio mil placeres. También supe del dolor que mata por la causa de tantas mujeres. Bonito río de la vida, voy sin rumbo en el río de la suerte. ¿Qué me importa si estoy bien templado? Voy mirando la vida de frente, como solo la miran los machos. Bonito río de la suerte. Qué bonito navego y navego en el río del amor, río sagrado. Si casarte es ahogarse en sus aguas, ahora mismo tú y yo nos ahogamos. Bonito río enamorado, cuando al fin de mi larga jornada yo navegue en el río de la muerte, desde mí no hace falta que me voy nada más para siempre. Bonito río de la muerte. Por ahí dicen que un coyote anda venteando el ganado y que va a brincar las francas donde lo tienen guardado, donde lo tienen guardado. Ay, qué airecito tan duro que me tumbó hasta el sombrero. Dime tú dónde me esconden a la mujer que yo quiero, a la mujer que yo quiero. Se hizo pa'l pobre, pa'l rico el oro no es gracia, y el amor de la escondida es pa' los hombres desgracia, es pa' los hombres desgracia. Vuela palomita, vuela aunque vayas herida, y aquí se acaban cantando los versos de la escondida, los versos de la escondida. Paso las horas pensando yo en ti y tú ni siquiera te acuerdas de mí. Ya ves que yo siempre te vengo a rogar que vengas conmigo, vamos a gozar. Qué bonito siento cuando estás conmigo, qué bonito. siento si estás a mi lado. No me importa el tiempo que pase contigo. Si estoy en tus brazos me olvido de todo. Qué bonito siento cuando estás conmigo. Qué bonito siento si estás a mi lado. No me importa el tiempo que pase contigo. Si estoy en tus brazos me olvido de todo. La vida no es vida si me faltas tú. Tu vida es mi vida, ¿qué más quiero yo? Si tengo la dicha de gozar tu amor, vivamos felices, que viva el amor. Qué bonito siento cuando estás conmigo. Qué bonito siento si estás a mi lado. No me importa el tiempo que pase contigo. Si estoy en tus brazos me olvido de todo. Qué bonito siento cuando estás conmigo. Qué bonito siento si estás a mi lado. No me importa el tiempo que pase contigo. Si estoy en tus brazos me olvido de todo. En tu pelo se ha prendido. Dime qué tienen tus ojos, que con ellos me he perdido. Del cielo cayó una rosa y en tu pelo se ha prendido. Del jardín del aire vienes y por eso te escogí. Ahora aunque el mundo se oponga, tienes que ser para mí. Del jardín del aire vienes y por eso te escogí. Que quede escrito en el cielo, que quede escrito en el mar, que quede escrito en tu mente, que cada día yo te quiero mucho más. Que cada día yo te quiero mucho más. Te estaba maullando un gato, pero era de mala raza. Ayer tarde que paseaba por las calles de tu casa. Si tienes por ahí amores, tócale su retirada y ve haciendo las maletas, que hoy te robo prenda amada. Si tienes por ahí amores, tocaré su retirada. Que quede escrito en el cielo, que quede escrito en el mar, que quede escrito en tu mente, que cada día yo te quiero mucho más. Que cada día yo te quiero mucho más. Cuando es puro el amor, sale del alma, llega hasta el corazón y no se acaba. Tú llegaste a mi vida y te abrí los brazos. ¿Por qué te vas y me dejas hecho pedazos? ojos, mujer, quieren mirarte. Ven a arrullar mis tristezas con tu voz. Ven, que tu ausencia es martirio y tu amor es delirio, mi vida, ven por Dios. Ven, que mis ojos, mujer, quieren mirarte. Ven, arrullar mis tristezas con tu voz. Tu ausencia es martirio y tu amor es delirio, mi vida, ven por Dios. Ayer tarde me he mirado en el espejo, pues sentía por mi faz curiosidad, y el espejo al retratar mi cuerpo entero me ha mostrado dolorosa realidad. Ya estoy viejo, hay arrugas en mi frente, mis pupilas tienen un débil mirar, y mis labios temblorosos y arrugados saboreando están los besos que ayer dieron y hoy no dan. Tuve amores y mujeres a porfía, fui mimado y alabado con afán, mas aquella juventud que yo tenía fue muy loca y no la pude remediar. Con los años huyeron mis privilegios, uno a uno mis idilios vi fugar, y hoy tan solo de este apogeo me quedan bucles, retratos, pañuelos y cartas de amor y nada más. Hoy es mi amigo, porque mudo me ha mostrado la verdad. Hoy conozco el secreto de mi olvido y comprendo el porqué de mi orfandad. Pobre viejo, dirán todos al mirarme, pobre viejo, el eco repetirá, y el espejo enseñando una sonrisa, una mueca de desprecio con orgullo ofrecerá. Tuve amores y mujeres a porfía, fui mimado y alabado con afán, mas aquella juventud que yo tenía fue muy loca y no la pude remediar. Con los años huyeron mis privilegios, uno a uno mis idilios vi fugar, y hoy tan solo de este apogeo me quedan bucles, retratos, pañuelos, cartas de amor y nada más. Salí loco de contento con su cargamento para la ciudad, ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad. Piensa remediar la situación de su alargué toda su ilusión. Y alegre el jibarito va diciendo así, pensando así y cantando así por el camino. Si yo vendo mi carga, mi Dios querido, traje a mi viejita, voy a comparar. Alegre también la yegua va al presentir que su cantar es todo un himno de alegría. Y en eso lo sorprende la luz del día. Y llegan al mercado de la ciudad. Cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares. Ahora que tú te mueres en tus pesares, déjame que te cante yo también. Yo también. El árbol de los mil frutos. Chaparrita chula, ya no tengo a quien besar. Reina de mi vida, sabe Dios dónde andará. Le pregunto al viento que si no me trae tu voz, y él por no acabar conmigo, entre el llanto de las nubes, dice que ni hablar te oyó. Yo me conformo con verte nomás de lejos, y soy dichoso si pronuncias tú mi nombre, chaparrita chula. Desde que no soy de ti. Yo que fui rey entre reyes y el amor de mil mujeres, ve lo que quedó de mí. Que el mundo se va a acabar, y eso a mí qué me importa, se acaba mal que se muere, y a mí todavía no me toca. Nací más libre que el sol, mi tierra es el mundo entero, pa' mí donde quiera hay amor, y en cada amor yo me muero. Ay, corazón, corazón, tú y yo somos algo grande, el mundo es mío nomás, y no hay perro que me ladre. Vienen y van, las penas no me hacen nada, pa' mí las penas son mulas que no andan en mi manada. Si quieres comprar amor, yo te lo vendo barato, aquí está mi corazón, es tuyo por todo un rato. Ay, corazón, corazón, tú y yo somos algo grande, el mundo es mío nomás, y no hay perro que me ladre. México, el árbol de los mil frutos. Guitarra, lloré en guitarra, violines, lloré igual, no dejen que yo me vaya con el silencio de su casa. A pecho abierto, un canto que haga temblar al mundo, que es el gran puerto donde unos llegan y otros se van. Ahora me toca a mí dejar. Ahora me toca a mí marchar. Guitarra, lloré en guitarra, que ahí queda lleno de amor, prendido de cada cuerda, llorando a mares mi corazón. Guitarra, lloré en guitarra. De piedra de ser la cama, de piedra las cabeceras, la mujer que a mí me quiera, me ha de querer, me ha de veras. Ay, corazón, ¿por qué no amas? Subí a

que tú dejaste en mi vida. Con las estrellas del cielo formé una gran rosa de oro. Ya terminó con mi vida, la ingrata no me ha dejado para llorar mi tristeza ni un poquitito de llanto. A la nada, por Dios que volveremos. Me río del mundo que al fin y él es eterno. Por esta vida no más, no más pasamos. Tú me pediste amor y yo te quise. Tú me pediste mi vida y te la di. Si al fin de cuentas te vas, pues anda, vete, que la tristeza te lleve igual que a mí. Arrieros somos y en el camino andamos.